reflejo, en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles, miércoles 5 de marzo. Y aquí estamos fieles a la cita que tenemos con todos nuestros queridos revisteros, ellas y ellos, desde hace una buena cantidad de años en este programa que lleva por nombre La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, gracias por, de todas las distracciones mediáticas que hay ahorita, todo a esta hora, ¿no? Usted escoge fielmente la Radio Universidad Veracruzana, lo cual nos responsabiliza, nos congratula, nos llena de gusto. Pues qué bueno que estamos juntos una mañana más, ojalá que podamos ser una buena compañía a través del 90.5, que es la frecuencia universitaria, también estamos en línea y somos Radio Universidad Veracruzana, tradicionalmente innovadores. Y bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto, recordándoles que el reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, de la señora Lupita Páez y de el señor Carlos Romano, que tiene el gran gusto de estar aquí frente a estos micrófonos. Hoy es miércoles, Oscar de la Borbolla y el Café de los Prodigios, una producción que a, no digo que a toda la gente le guste mucho, pero a la mayoría sí, esta producción de Radio UNAM. Así que esto será a las 9 de la mañana. Pues señoras y señores, ¿qué les puedo decir? Estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y los teléfonos 818-0923 y 817-5117. 8 de la mañana con 8 minutos. 8 con 8 minutos. Aquí en la capital del estado de Veracruz. En donde yo no sé qué estamos sufriendo más. Si el cambio de horario, que mucha gente pues nos seguimos quejando, o el calorón que tenemos aquí en Jalapa, al cual no estamos acostumbrados. Total que entre estas dos cosas, entre la falta de sueño y la y el calorón están acabando con nuestra cordura. Si es que hubiera algo de cordura. Así que si decimos más incoherencias que lo normal, pues ya saben ustedes a qué se debe. Dice Fernando González, tuitero revistero, ¿cómo se saludan los funcionarios de Duarte ahí en la cárcel? ¿Qué pacho, viejo? ¿Qué pacho, viejo? ¿Qué estos chistes simplones son muy buenos. ¿Qué pacho, viejo? Es que se imagina uno la escena, ¿no? Que llegan allá en el patio. ¿Qué pacho, viejo? Ay, Dios. Con un saludo a Rebeca Buchés, que les recuerda que el Museo Casa de Jalapa está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Vayan y soliciten su tarjeta amigo del museo sin costo. A veces estamos acostumbrados a preguntar, ¿ay, en qué me beneficia? No, más bien tenemos que comprometernos a dar algo. Si usted considera que Jalapa le ha dado algo que valga la pena, si usted se identifica, si se siente bien con ser jalapeño, quiere a Jalapa, pues es una manera de retribuirle, ¿no? Porque es un lugar en donde se difunde aspectos importantes de nuestra ciudad. Entonces la satisfacción de pertenecer, de ser amigo del museo, pues eso ya es algo. Más bien hay un compromiso ahí de ayudar a fomentar actividades. Hay gente que se siente bien siendo proactiva en este sentido, ¿no? Como Rebeca misma. Así que lo único que tienen que hacer es presentarse al museo, no nada más llegar y darme mi credencial, ¿no? Si no lo han visitado, pues hay que dar una vueltecita. Es un museo chico, muy muy acogedor, muy muy muy agradable. Ya a la salida le dan su membresía. 841-9802. 841-9802. Y Rebeca mismo anda compartiendo un cuadrito, es un anuncio que me parece bien, bien padre. Ahorita con estos calores, saquen un baldecito de agua, ahí lo ponen enfrente en la banqueta, ahí donde vivan, para los perros de la calle. Ya no hay hidrofobia, ya no hay rabia y eso, y si hay, pues es muy poco. Pero estos pobres perros que andan con estos calores buscando un poquito de agua, la van a encontrar ahí si usted saca un baldecito. Fíjate qué detalles, ¿no? De estar pensando en hacer el bien, ¿no? En este caso, los animalitos. Muy bien. Pues la noticia con la que están empezando todos los noticieros ya desde ayer fue la muerte de Sartori. Giovanni Sartori, aquí en la revista hemos comentado su libro Homo Videns, un libro que se ha vendido mucho. Ya tenía 92 años, este pensador italiano, que deja un legado en diversos campos de la vida pública, desde el análisis de la vida democrática o la construcción de los sistemas electorales, hasta la reflexión de los medios de comunicación. Más que darle sus generales, eso pues usted lo encontrará fácilmente en cualquier lugar, Raúl Trejo del Abre, que es investigador justamente en medios, que es una de los referentes, ¿no? Siempre que se habla de medios de comunicación, pues Trejo del Abre, Florence Toussaint, algunas otras personas, Virgilio Caballero, Gabriela Barkentin, son gente que se dedican a estudiar lo que son los medios de comunicación, sobre todo la tele. Y él, Raúl Trejo, pues relata aportaciones de Sartori al entendimiento de lo que es la política y lo que es la democracia, gracias a que se dedicó a entender la política como una ciencia a través de la revisión de los clásicos de la política y de estudio de la política real. Tenía un muy vasto conocimiento de los temas que trataba. Dice José Goldenberg, otro intelectual mexicano. Era capaz de exponerlos, de analizarlos, los temas, de desmenuzarlos. Sartori fue un gran ingeniero de las instituciones electorales, en el mejor sentido del término. Sus análisis fueron muy importantes en el diseño de sistemas electorales como el mexicano. Incluso apreciaba mucho las reglas electorales mexicanas y sabía que en alguna medida fueron inspiradas en reflexiones como las de él, de Sartori. Otro de sus grandes aportaciones, señaló Trejo del Abre, fue acertar en la identificación de los riesgos de una excesiva preponderancia cultural de la televisión. Pero dice del Abre, en lo personal, siempre me ha parecido que exagera Sartori un tanto. Pudo haber hecho muchos matices para entender a la televisión, igual que los hizo para entender a los sistemas electorales. Era un gran crítico de la televisión. Perdón, nada de esto le quita brillantez e importancia a la obra de este enorme científico político. Y por otro lado, para Goldenberg, lo primero que habría que vaya de reconocer es que fue sobre todo un gran maestro. Tenía un conocimiento muy vasto, erudito de los temas que trataba. Era capaz de exponerlos, de analizarlos, de desmenuzarlos de una manera extremadamente pedagógica. Lean Homo Videns, ese es un libro que se lee muy fácil, pero es muy aleccionador de lo que es la televisión. Porque los campos en los trabajos, por lo menos los que conozco, dice del Abre, eran absolutamente pertinentes, importantes, no baladíes, y porque nos ayudó a pensar de manera analítica el tema de la democracia, el de los partidos y el de los sistemas de partidos. Que le recomienda leer el politólogo Giovanni Sartori, que murió a los 92 años. Si bien reconoció que Sartori fue un hombre que provocó una discusión muy relevante sobre el impacto, ¿no?, que los medios masivos de comunicación estaban teniendo en la configuración del nuevo espacio público, Goldenberg enfatizó su pensamiento en torno a la democracia, tanto como un ideal y como una fórmula de organización de la vida política. Esa forma de organización de la vida política que supone libertad, pluralismo, competencia regulada, fenómenos de alternancia, esa fórmula institucional en la que coagula la democracia, siempre estará pasos atrás del ideal democrático, pero el ideal democrático precisamente nos sirve, dice Sartori, para saber cuáles son las deficiencias, los obstáculos, las dificultades, como las que tocaba la democracia. Y también en la jornada, en la página cultural, bueno, pues se destaca el autor de Homo Videns, la muerte de él, uno de los progresistas del debate político-cultural contemporáneo. 92 años tenía. Él era licenciado en Ciencias Sociales, profesor emérito de la Universidad de Florencia, impartió clases de filosofía. Imagínense haberlo tenido de maestro, qué padre, ¿no? Daba lógica, teoría del Estado en universidades estadounidenses como Yale, Stanford, Harvard, etc. En el 71 fundó la revista italiana de ciencia política, además de ser colaborador editorialista del diario Corriere de la Sera. Algunos de sus libros, ¿qué es la democracia? Ingeniería constitucional comparada, Homo Videns, la sociedad teledirigida. Y en este último libro el investigador hizo un análisis exhaustivo sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad actual. Además de plantear los peligros de la exposición constante a la televisión en lo que llamó la generación del video niño. Sartori recibió diferentes honoris causa, otorgados por universidades de América, de Europa, la UNAM entre ellas. Fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias en 2005. Se le distinguió en México con el Águila Azteca. Bueno, pues es que un gran pensador. 92 años de fructífera carrera. Y bueno, pues una muerte que llamó mucho la atención internacionalmente, ¿no? Por lo que significa el trabajo de Giovanni Sartori. Pero, no digo que haya pasado desapercibido, pero habría que mencionar también el fallecimiento de Sergio González Rodríguez aquí en México. Un hombre que vinculó siempre la literatura con el periodismo. Decía que no lo podía desvincular, que para él el periodismo, el buen periodismo, era literatura. Y estuvo haciendo un trabajo bastante interesante periodísticamente, y luego llevando a los libros, pues ya su manera de escribir, pues era literatura, ¿no? Los Huesos del Desierto, por ejemplo, fue de los que hicieron una exhaustiva investigación y luego esto aterrizó en este libro sobre la violencia en Ciudad Juárez hace una década. Y entonces Rafael Pérez Gay, amigo de él, lo despide en su columna Botas Plateadas, no, en su columna Prácticas Indecibles del Milenio. Dice: yo me despedí de Sergio González Rodríguez al pie de un ataúd de madera clara que lo llevaría la mañana siguiente al Panteón Dolores, donde su familia ha depositado los restos mortales de 3 hermanos. Sergio González es el cuarto que muere antes de tiempo, que tenía 68 años, Sergio. Muere antes de tiempo, como si la muerte respetara tiempos, ¿no? Y no supiéramos que trabaja 24 horas al día, sin parar. No pude evitar, mejor dicho, no quise evitar que la memoria viniera por mí y me llevara a los remotos años 70, a los años de la preparatoria en la cual Sergio y yo, dice Pérez Gay, nos conocimos e hicimos amigos para siempre. Una prepa a dónde íbamos a parar todos los estudiantes que por alguna razón salíamos de alguna adversidad académica. Desde entonces hasta la noche de lunes, la vida nos llevó por el mismo camino, aunque no siempre juntos. Como un flamazo recordé al pie del féretro que hicimos nuestras primeras armas en Premia Editora de Libros en el año 79, corrigiendo, editando, publicando. Luego formamos parte del Consejo de Redacción de la Cultura en México, de la revista Siempre, que dirigía Monsiváis. Compartimos también las colaboraciones en Nexos, donde escribió la famosa columna Numeralia. La vida nos alejó cuando Sergio empezó sus trabajos editoriales en La Jornada, y luego cuando llegó a su segunda casa y su segunda vida en el diario Reforma. También compartimos la noche, porque tengo testigos de que durante un tiempo impusimos un breve reino de sueños y desvaríos en la nueva sombra nocturna que trajo el table dance a México. Nos seducía la noche a Sergio y a mí. Llegamos incluso al bochorno de meternos a oír baladas en un pequeño lugar impresentable que se llamaba Boboli, ya nomás con el nombre. En la calle de Florencia, ahí en la zona rosa. Ah, me encantaría volver a Boboli, dice Pérez Gay. A mí me daban miedo los hoyos funkis, esos galerones donde tocaban los grupos de rock de principios de los años 80 y La Raza. 1,000 o 1,500 jóvenes fumaba, bebía, hacía chingadera y media. Sergio Acuario, que así se hacía llamar, tocaba el bajo en Enigma con sus hermanos Pablo y Carlos y su amigo Héctor, el baterista del grupo. Cuando le dije adiós a Sergio, Lo vi en el escenario con unas altísimas botas plateadas en pelo largo y chino hasta los hombros, el bigote negro sobre las comisuras del chaleco de tiras vaqueras y un pantalón azul eléctrico. Enigma tocaba su gran éxito, un cover del gran grupo Stephen Wolf. Y aquel éxito de rompe y rasga, Born to be Wild. Nacido para ser salvaje, ¿no? Se podría más o menos traducir. Allí en ese altar de la memoria, Sergio seguirá tocando siempre los acordes de Nacido para ser salvaje. Estos recuerdos son bonitos, ¿no? Es decir, cuando alguien muere, un amigo, pues de inmediato, ¿no? La recurrencia de los recuerdos, de cómo se conocieron, de aquellos pasajes de la que compartieron en la vida, y pues es reconfortante, ¿no? Yo digo. Muy bien. ¿Qué hora es a todo esto? 8:25, las 8:25, y está usted escuchando el programa La Revista. Le recuerdo que mañana es la presentación de la revista Clivajes del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Es una revista de ciencias sociales. Ya van en su año número 4, es el número 7, correspondiente a enero-junio de 2017. Y mañana a las 6 se va a presentar este número con una mesa de lujo. El doctor José Galindo Rodríguez, el doctor Rafael Vela Martínez, el doctor Alberto Olvera Rivera, el doctor Hilario Barcelata Chávez y el moderador, que es el responsable de este proyecto, Clivajes, el doctor Alfredo Zabaleta Betancourt, con una aportación muy reconocida por parte de las gentes de ahí del instituto hacia Lupita Páez. Bueno, pues es a las 6 en el Auditorio González Aguirre Beltrán, en Diego Leño número 8, esquina Bremont, en el centro. Invita la UV a través del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Pregúntole al maestro Chuchín, nuestro curador musical, si está listo. Me dice que afirmativo. Vamos y venimos. Thank you. compañía, La Revista. Continuamos. 25 para que sean las 9. Antonio Vivaldi. Inconfundible, ¿verdad? Extravaganza. Es lo que escogió Chuchín para iniciar musicalmente esta mañana. Saludos a Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz. Le manda saludos él al doctor en historia Arturo García Niño, que vive aquí en Jalapa. Ah, Arturo García Niño, creo que él fue director de la Facultad de Comunicación durante un tiempo, ¿no? Tipo inteligente, ¿eh? Arturo García Niño. Si nos está escuchando, a ver si se quiere comunicar con nosotros. A invitarlo aquí a echar una platicada. Bueno. Saludos también a nuestros amigos del Jardín Botánico, Francisco Javier Clavijero. Invita a los revisteros al vigésimo Festival de Aves y Humedales el sábado 8 de abril en La Mancha. Ah, esto siempre vale la pena. Sábado 8 de abril. Esto es previo a la Semana Santa, ¿no? Ya les estaremos hablando de este asunto, que siempre es muy atractivo. Es un paseo muy rico para toda la familia. Saludos a los maestros Marianela Páez y Humberto Hernández, revisteros, miembros del COPIPEP, con Adriana Chávez y mucha gente digna que lucha por los derechos de los trabajadores jubilados. Bueno, pues están saludados. Un fuerte abrazo. Victoria García Jolly tiene un artículo en la revista Algarabía que se llama Mujeres en la práctica mexicana del siglo XX. Fíjate cómo empieza, dice: si las mujeres que leen son peligrosas, imagina lo que son las mujeres que crean, que escriben y que pintan. Sin embargo, su protagonismo en las artes es escasa y poco conocida debido a factores como las condiciones sociales e históricas, culturales, educativas, ideológicas, cosmogónicas, hasta prácticas muy puntuales como la que Linda Nochlin sostiene, que dice: la investigación de la historia del arte ha quedado en manos masculinas. Órale. El caso de México no tendría por qué ser diferente al resto de Occidente, ¿no? En concreto, nuestras artistas plásticas, si bien han llegado a destacar, son poco conocidas o recordadas y menos difundidas. A ver, pensemos ahorita rápidamente en 5. Difícil, ¿no? A pesar de que en pleno siglo XX la revolución feminista daba ya sus frutos y todo el mundo dice Frida Kahlo, ¿no? A pesar de que en pleno siglo XX la revolución feminista daba ya sus frutos y la mujer podía gozar de mayor libertad, ¿verdad? Para elegir su profesión. Fíjate nada más, podía gozar de mayor libertad para elegir su profesión, antes no podía. Así como alejarse por completo de la nula participación individual a la que por siglos estuvo destinada. A pesar de esto, su presencia en la creación artística significó una intromisión en el mundo masculino. Mientras ellos eran las figuras, ellas eran las esposas. Recordemos que en México, durante el siglo XX, las vanguardias llegaron tardíamente y muy pronto surgió el muralismo. De tal manera que mientras los hombres se trepaban en los andamios, como Diego, Siqueiros y demás, las mujeres se dedicaban al caballete. Mientras unos buscaban en el geometrismo un medio de abstracción, algunas elegían la riqueza de las texturas para lograrlo. Esta distinción de género, que se puede traspolar desde luego a otras áreas, ¿no?, del quehacer artístico y más allá, ha planteado dos cuestionamientos puntuales. ¿Qué busca plasmar la artista en su obra? ¿Cuál es su tema? ¿Hay o no un arte eminentemente femenino? Pregunta. Esto último significaría establecer lo que es femenino y distinguirlo de lo feminista. Además, la idea postula la existencia de un estilo distintivo y reconocible, diferente tanto en su forma y cualidades expresivas de las mujeres, es decir, una búsqueda de la forma femenina, las uniría todas en el tiempo y las alejaría de las corrientes y tendencias plásticas. Lo que nos enseña la historia del arte es lo contrario, ¿eh? Así se plantea un cuestionamiento más. ¿Es la temática el rasgo distintivo de las mujeres en el arte? Si lo llevamos a la literatura, tendríamos que preguntar, ¿las mujeres escriben de una manera? ¿Sus temáticas literarias son reconocibles? Es decir, puedes leer un libro y decir, ah, esto lo hizo una mujer. Difícil, ¿no? Los expertos señalan que tampoco esto supondría un sesgo o un prejuicio, digamos, sobre lo que la mujer ve, sea dentro de sí misma o dentro de su entorno próximo. No sé, como las escenas hogareñas, por ejemplo. En consecuencia, estaría obligada a pintar sobre la vida en casa, los dolores premenstruales o su propio cuerpo sexualizado, ¿no? Mientras que pintores varones como Vermeer, que retrató la vida doméstica, parecería estar fuera de su campo permitido de acción, ¿no? La discusión prevalece, ¿eh?, pero el sentir general demuestra que el interés por el arte es más universal y similar en ambos géneros, pues sí. Esto significa que las mujeres en el arte deben seguir buscando su protagonismo a fuerza de talento, libertad y visión, como lo hicieron 25 artistas plásticas que conforman la selección para este artículo, que ya no me va a dar tiempo de todo, pero podemos citar a Angelina Beloff, 1879-1969. Sus cuadros, decía el crítico Oliver de Broglie, sus cuadros de pequeñas dimensiones, sus delicados y deslavados paisajes, sus ilustraciones acuareladas, los diminutos grabados de un moderno clasicismo parecen contenidos si se les compara con la furia colorística, el monumentalismo de los cuadros de Diego, que cuelgan de las mismas paredes. Las relaciones de Diego, ¿no?, con Angelina Beloff, con tantas mujeres. Tenemos también a Naoli Olin, el estilo ingenuo de la pintora, poeta, ensayista y modelo María del Carmen Mondragón, refleja el resultado de una serie de condiciones socioeconómicas y psicográficas. Adinerada, quinta hija entre 8 hermanos, mal casada en 1913 con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, e impedida por su familia para divorciarse, de una belleza deslumbrante en Naoli Olin, y con un carácter rebelde y apasionado, se integró a la naciente vida cultural de México. Tina Modotti, fotógrafa y activista, luchadora social de origen italiano, bueno, ella es italiana, estuvo casada con el poeta Rubó de Labrie, Ricci. Su temprana viudez permitió que se instalara de manera permanente en la Ciudad de México con el fotógrafo Edward Weston. hay que leer Tinísima si no la han leído, o hay que releerla, de Elena Poniatowska. En 1930 es expulsada del país por haber sido acusada de conspiración. Rosario Cabrera, una pintora nacida en la Ciudad de México. Ella nació en 1901, murió en el 75, huérfana desde muy temprana edad, refugiada en el arte. María Izquierdo, Ali Rajón. Estas son las más conocidas, o algunas de las más conocidas. Bueno, pues el artículo, les recuerdo que apareció en la revista Algarabía, porque está interesante. Mujeres en la plástica mexicana del siglo XX, por Victoria García. Faltan 14 minutos para que llegue Óscar de la Borbolla con su café de los prodigios, o sea, faltan 14 para las 9. Entre tanto, Chuchín dice que... De comunicación, la revista. Continuamos. Diez para las nueve, ya solo faltan 10 para las 9. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Dice, hola, Carlos, muy interesante la semblanza de Sartori que hiciste. Bueno, yo no. Yo la difundí. Desgraciadamente, estos personajes extraordinarios suelen ser pequeños, grandes, Davides, lanzando guijarros a los Goliaths del medio empresarial y político. No imagino a Luis de Llano, a Juan Osorio, o Emilito Azcárraga leyendo el Homo Videns, ¿no? Y si esto llegara a ocurrir, pues solo... le servirá para presumir en charlas de sobremesa, nunca para hacer conciencia en torno a los contenidos chafas y lamentables de sus bodrios. Ja, ja, ja, pone saludos. Pues incluso en la televisión esta, Milenio TV, sacan algunos, pues de las frases famosas de Satori, y que son críticas a la misma televisión. O sea, es como la televisión: miren, somos tan autocríticos que hasta decimos que somos lo que dice que somos Satori, ¿no? Y otros. Pero sí, efectivamente, no creo que lo lean. Pues no, porque ellos leerán lo que tiene que ver con el negocio de la televisión, ¿no? Que es lo que vende. Ya dije lo que oímos. Carmel a capela. Fuga y misterio de Piazzolla. Bueno, faltan 9 para las 9. Perdónenme. Es que ahora con los calores es peor. Aguilar Camina ha estado escribiendo. Ya ven que luego escribe por series, ¿no? Una serie con un tema X. Y dice: me pregunta un lector atento en qué estoy pensando concretamente cuando hablo en la necesidad de una pedagogía ambiental venida de los anunciantes y de los medios. Pienso en campañas publicitarias hechas con dinero público y con dinero privado para inducir a los mexicanos conductas apegadas a la ley y a su propio beneficio como personas y como sociedad. Nada que no haya sucedido ya alguna vez con impactos memorables en el ámbito de nuestra comunicación masiva. El proceso de reducción de las muy altas tasas de crecimiento demográfico de México estuvo acompañado por años de un anuncio cuyo eslogan era: la familia pequeña vive mejor. ¿Se acuerdan? Y recordamos una campaña de prevención pública del abuso sexual contra menores. Su eslogan era: mucho ojo. Y desplegaba escenas típicas de conductas sospechosas, ¿no?, en la materia. Recordamos otras, que creo que del Instituto de Protección del Consumidor, que tenía la gracia de rimar con naturalidad y sencillez. Todo esto lo dice Aguilar Camín. A favor del ahorro de energía. ¿Se acuerdan que decía uno: ayuda un poco apagando un foco? Contra el dispendio del agua: gota a gota, el agua se agota. O sobre el uso familiar de la leche: si la leche es poca, al niño le toca. Está buena esa. ¿Hubo alguna vez una campaña tributaria a la vez amenazante y sonriente cuyo eslogan era: o te arreglas con Lolita o te entiendes con Dolores? Esta es buena también, ¿no? Paga tus impuestos. Ay, hay una que hizo famoso a Boris Schuman. ¿Se acuerdan hace tiempo aquí en Veracruz que era: ciérrale, que ciérrale a la llave del agua, ¿no?, cuando se estaba bañando? Y se hizo bien famoso Boris, no por sus obras de teatro, sino por el comercial este. Ya lo reconocían en todas partes. Ciérrale, le decían. Y otro: ¿hubo alguna vez una campaña tributaria? Ah, bueno, esta es muy buena: o te arreglas con Lolita o te entiendes con Dolores. Aludía que a la hora de pagar impuestos, Hacienda era tratable por las buenas, pero terrible por las malas. Creo que los hábitos públicos de los mexicanos, dice Aguilar Camín, han empeorado enormemente desde que pasaron a la historia campañas como las que mencionamos. Ya no hay de estas casas. Bueno, una que otra. Da vértigo. Solo, ¿cuál sería una de las últimas? ¿Cómo va cómo se completa esto de no sé qué o te vale? ¿Tienes el valor o te vale? Bien, Chuchín. Si tienes el valor o te vale. Y a ver, ¿cuál más? No hay muchas, ¿verdad? Da vértigo solo pensar en los malos hábitos dietéticos que tienen a la tercera parte de la población camino de la diabetes, y que se hunde los viejísimos hábitos de darle vuelta a la ley o enriquecerse con el dinero público. Debiéramos tener campañas permanentes en los medios contra nuestros malos hábitos y nuestras conductas irresponsables, insolidarias o simplemente delincuenciales. Un buen inicio sería legislar que todo el dinero que gastan los gobiernos en la publicidad estuviera destinado a campañas para mejorar nuestros hábitos públicos, individuales, familiares y comunitarios. Bueno, pues faltan ya cuatro minutos para que sean las 9:00 a.m. Nos preguntan nuevamente por el horario del museo Casa de Jalapa, que cuya responsable es Rebeca Buchester, y pertenece al ayuntamiento este proyecto. Es de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00. Los lunes se descansa. Ella va a venir el lunes aquí al programa un ratito y ya nos platicará si va a estar abierto toda la Semana Santa. Porque también es otra cosa que sucede. La gente aquí tiene que tomar vacaciones porque ahí hay empleados, hay secretarias, hay los jardineros, asistentes, en fin. Pero luego dice, igual en el centro recreativo y en algunos otros lugares, viene gente en Semana Santa a visitar a sus familias aquí en Jalapa y no hay a dónde llevarlos porque todo está cerrado porque es Semana Santa. Pero vamos a indagar algunos lugares que sí estarán abiertos. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar abiertos en la revista, por lo menos lunes, martes y miércoles. Aquí estaremos, para que nos permitan acompañarles. Bueno, vamos entonces ya con el Café de los Prodigios, Oscar de la Borbolla. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Para referirse a que uno está en la luna. ¿Y por qué se dice estar en la luna como equivalente de tener la mente en blanco? ¡Ay, qué barbaridad! Tantas palabras que no se entienden o dichos. Hola, Oscar. ¿Me puedo sentar? Claro, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, siéntate, perdón. Bien. ¿Cómo te va? Bueno, ahora sí que bien es un decir. No muy bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te acongoja? ¿Qué te aqueja? No, es que ves que trabajo en la secundaria y hoy tuvimos una junta en la escuela. De veras, es que es increíble. Se me ocurre preguntar algo que sí es importante porque tiene que ver con todas esas cosas de calificaciones y todo, que a final de cuentas ni modo uno tiene que cumplir. Y pregunto, y uno de los maestros sale con una patanada que, ay, pues hasta me choca repetirlo, me choca, ¿eh? Que ay, si traes una blusa así de apretada, tú pregunta lo que quieras, alguna estupidez así. ¡Qué barbaridad! No, yo me salí pero furiosa y me salí de la reunión esta a ver si ahora no me corren. Al contrario, deberían correrlo a él. Pues sí, pero, ay, el director es igual. Es que, oye, no, es que todos son iguales. Bueno, tú no. Tú te salvas, pero todos los hombres a veces, híjole, son iguales. Hijo, bueno, eso se agradece. Pero, mira, lamento mucho lo que me dices, porque sí, de verdad que mis congéneres hacen una cantidad de contribuciones a esta mala impresión generalizada que... Pero, ¿sabes qué? A veces, no en este caso, por supuesto, pero en muchas ocasiones nosotros vemos las cosas a través de clichés, de abstracciones. Las frases, que ya son lugares comunes, nos hacen ver las cosas no como son, sino como las frases nos dice que son. Claro, a ver, porque en la junta, claro, yo estoy pensando que este maestro es igual a todos los hombres y ya estoy haciendo una generalización. A lo mejor nada más es igual a sí mismo y al grupo de patanes que se le asemejan. Pero sí, bueno, ya con eso tiene. Pero es que, mira... Pero bueno, tal vez yo estoy cayendo en lo mismo, ¿verdad? Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Cuando tú volteas y ves un vaso, el vaso puede ser de plástico, de vidrio, puede ser traslúcido, puede ser opaco, el color no importa, el tamaño tampoco. Y sin embargo, cuando lo ves, inmediatamente lo tomas y te tomas el agua que contiene. No, no tienes ninguna dificultad de identificar inmediatamente el objeto. Y esto es porque la verdad se nos antepone a la visión, a la percepción sensible, el concepto, que es un universal. Y por eso volteamos y reconocemos todo lo que está a nuestro alrededor. Paredes, anaqueles, libros, meseros. Hay inmediatamente una manera de catalogarlos. Y es así como si ya lo hubiéramos visto. Pero lo que hemos visto es el concepto. No, o sea, podemos siempre comparar como de muchas cosas que hemos visto y esta entra de alguna manera dentro de esa categoría. Más que comparar, reducir, fíjate. Y por eso frases como todos los hombres son iguales o todas las mujeres son unas brujas. Pero hay veces que uno se asoma a otra forma de mentalidad y es muy difícil entenderla, ¿eh? No es sencillo. ¿Pero cómo puedes tener otra forma de mentalidad? Mira, te cuento un cuento en el que descubrí de pronto esta extrañeza que me hizo darme cuenta que mis valores, mi forma de pensar, de sentir, de percibir las cosas, no era la que estaba en ese cuento. Es un libro maravilloso que leí hace tiempo, una antología de los cuentos vikingos, publicado por una editorial así rara que se llama Biblioteca del Cuento Maravilloso. Y verdaderamente que son maravillosos. No me acuerdo el autor, creo que era un tal Guyot. Sí, Guyot. Bueno, que compiló. Sí, porque son de tradiciones orales, son cuentos autóctonos. Sí. La parte estilística pues fue corregida, pero lo esencial de la historia ahí quedó. Y hay uno que me llamó particularmente la atención a propósito de este asunto de las mentalidades. Se llama La promesa del vikingo. Están un montón de vikingos en Dinamarca, un montón de nombres raros, pero recuerdo por lo menos el nombre del rey Svend, uno de ellos, y el otro, el más fortachón y peligroso de estos vikingos, se llamaba Bang. Están ahí celebrando, pues, simplemente la ocasión de haberse reunido. Y están tan contentos que uno de ellos propone: necesitamos decidir algo esta noche para que la recordemos para siempre, y no solamente nosotros, sino que todo el mundo recuerde esta noche. ¿Y qué podemos hacer? Se pregunta, ¿no? Sí. Y precisamente este Bang propone hacerles la guerra a los vecinos de Noruega. Como cosa insólita para... Sencillamente para que se pueda fechar la decisión esa noche, y entonces esa noche no se olvide. Entre los de Noruega están otros vikingos igual de valerosos que estos. Los más famosos son Torkel Lera y el rey Erik. Esos son los del bando contrario. Pero están aquí en esta cena, y entonces dice uno: bueno, ¿y qué vamos a hacer? A ver, vamos a atacarlos, de acuerdo. ¿Pero qué se propone? Pues yo prometo, dice uno de ellos, matar a 50 de los del enemigo. Bravo todos, ¿no? Pues yo propongo, dice otro de ellos, matar a 200 de los del enemigo. Y ahí van de pronto soltándose sus amenazas. Y uno de ellos, Bang, dice: pues yo lo que deseo es matar a menor que Lera. Y sobre su cadáver, violar a la hija. Y al día siguiente, empieza la guerra. Pasan años de batallas. Hay verdaderamente una matazón terrible. Los dos pueblos quedan diezmados. Y finalmente pierden los vikingos de Dinamarca. Son aprendidos muchos de ellos. Y entre ellos están los principales. Sí. Del otro lado, se le asigna a Torkel Lera, que sea el verdugo. Y empiezan a desfilar frente a él, vikingo tras vikingo, sí. Y les va cortando la cabeza con el hacha. Órale. Los esclavos les levantan las trenzas, se las jalan para dejarles al descubierto la nuca y que caiga el filo del hacha sin dificultad. Y se les ve caminar con una tranquilidad. Que se empiezan a sentir incómodos los vikingos noruegos. Y uno de ellos les pregunta que si no tienen miedo. Y uno contesta, no, miedo para nada. Así murió mi padre, murió mi abuelo, murió mi bisabuelo. ¿Qué tiene de raro que yo muera igual? Y pues lo pasan y le cortan la cabeza. Luego otro se dice que pues tampoco tiene miedo, pero que tiene una duda. Que le gustaría saber si todavía se conserva un poco de voluntad sobre el cuerpo cuando es separada la cabeza de este. Y el verdugo, sí. Torkel Lera, dice, pues me parece interesante. Y le da un puñal para que lo sostenga en la mano y si todavía tiene voluntad el cuerpo, que lo agite. Y si no, pues seguramente se le soltará de la mano. Entonces, este vikingo le recoge las trenzas, está muy tranquilo ahí, le cortan la cabeza y comprueban que simplemente se le escapa de la mano el cuchillo. Y así siguen desfilando muchos a los que va, pues, descabezando, hasta que viene uno que tiene unas trenzas larguísimas y viene muy orgulloso y pide que no sea un esclavo quien le jale las trenzas, sino un noble. Les parece que es justo la petición. Y uno de los nobles noruegos le levanta las trenzas al vikingo dinamarqués. Y cuando va a caer el hacha, se avienta para atrás y le corta los brazos al otro. Al otro, al noble. Al noble. Entonces uno de ellos dice, estos vikingos verdaderamente son de una valentía que no deberíamos de matarlos. Y le pide que si no quiere, pues formar parte del grupo de ellos, dado que es tan ingenioso. Y el otro dice que no, que ya ha visto desfilar demasiados guerreros como para que él lo sobreviva. Y elige mejor la muerte, no obstante que lo están indultando por lo que acaba de hacer. Y le cortan la cabeza muerto de risa. Bueno, siguen desfilando hasta que viene uno medio apesadumbrado en la fila y lo detienen y le dicen, ¿y tú por qué tienes miedo? Digo, no, no tengo miedo. Es justamente Bang. El que había prometido. Sí. Entonces le dicen, ¿y por qué vienes intranquilo? Es que hice un par de promesas que no he cumplido. ¿Y cuáles son? Le dice, ¿sí? Torkel Lera. Pues matarte a ti, Torkel Lera. Y luego violar a tu hija. Sobre ti. Sobre ti. Y dice Torkel Lera, eso no se va a poder. Se enfurece y se le ve encima. Nada más que el Bang se hace un lado, Torkel Lera cae, pierde la espada, la toma Bang, le corta la cabeza. Y entonces se van todos los vikingos encima de él y el rey Eric los detiene. Y dice, no, este hombre ha conseguido solamente la mitad de sus promesas. Traigan a la hija. Cuando yo leí eso, me quedé primero pasmado, pero luego entendí que se trata de un pueblo en que se canta a la fuerza, al margen de la moral y al margen de todo, y tuve una especie de pequeño roce con otra forma de pensar. No piensan como nosotros, porque el pensamiento depende de la época, depende de las latitudes, y a veces hay que hacer un esfuerzo enorme para poder ver esto. Sí, yo sigo medio atontada con la historia. Sí, porque uno lo juzga desde sus entendederas, claro. Desde su visión. Pero Creo que hay muchísimas visiones del mundo. Ahora con lo de la planetarización, que finalmente es solo una planetarización comercial, hay los mismos restaurantes y las mismas tiendas en todo el mundo. Se olvida uno de ese enorme detalle, que es la manera de pensar local. Es que si para pensar en este tipo de situaciones, circunstancias del pasado, bueno, tú tuviste ese atisbo, ¿no?, de poder como un poco pensar cómo se pensaría entonces. Bueno, es que pienso que hoy en día no tendría que ser tan complicado. Pero claro, sí lo es, porque creemos que todo el mundo va con la misma manera de pensar, la misma escala de valores que uno. Sí, es, mira, hay un dicho popular que lo dice muy claramente. El león piensa que todos son de su condición. Y lo malo es cuando se trata de investigadores. Porque luego meten conceptos que no pertenecen a ese mundo. Y entonces hacen unas interpretaciones anacrónicas. Pero se me hace que tendremos que platicar de esto más. Sí. Porque además, bueno, yo quiero saber si la historia termina así. Esta historia sí termina así. No, pero los otros cuentos que vienen ahí son todos fascinantes. Y cuando termina uno de leer el libro, entiendes más claramente que hay otras formas de pensar. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Interesante, ¿verdad? Otras formas de pensar que no tienen que ver con el canon de pensamiento que tenemos o en Occidente, o en una comunidad, o en un país, etcétera. No sé si tenga mucho que ver, pero con esta historia que platica Oscar, de ver las cosas de otra manera, aunque nos cuesta mucho trabajo. En la mañana estaba yo yendo en un noticiero, que un personaje de España, que ya no me acuerdo, porque ya tomé la nota avanzada, había alertado, había dicho que los aztecas eran una especie de... O sea, los comparaba con los nazis, porque eran unos asesinos, ¿no? Unos y otros. ¡Qué cosa más estúpida!, ¿no? Digo, sí es cierto que hay gente que se horroriza con los sacrificios humanos que los aztecas llevaron a cabo. Pero si atendemos a lo que dice Oscar de la Borbolla, pues es como darle una vuelta de tuerca y entonces ajustas tu digamos, tu mirada, entre comillas, de pensamiento hacia una realidad y te das cuenta de que no mataban nada más porque sí, que había un objetivo, que era un ritual que correspondía a su cosmogonía, a sus tradiciones, etcétera. Igualmente puede ser muy escabroso, ¿no? Decimos, no, pero ¿cómo es posible? ¿No? Es que no estamos acostumbrados a pensar de otra manera. Supongo yo que por ahí va el asunto. Muy bien. Bueno, ¿son las qué? Las 9 de la mañana con 13 minutos. Las 9 con 13, aquí en la revista. Shalom, Isa uni Revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Esta hermosa voz corresponde a Noa y la canción, también hermosa, Shalom, que quiere decir a paz, o la paz, o paz. Bueno, pues ya casi terminamos, pero desde hace días quiero empezar un artículo que tiene que ver con un suceso interesante, porque nosotros también contamos historias, no nada más Oscarín, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso a Oscar de la Borbolla. ¿Qué saben ustedes de la cacería de brujas? Bueno, hay una frase que dice, es una cacería de brujas o no va a haber cacería de brujas. Se refiere a las brujas de Salem, en una nota de María del Pilar Montes de Oca de la revista Algarabía. ¿Qué fue lo que realmente pasó a finales del siglo XVII en ese pobladito de Massachusetts, en Nueva Inglaterra? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue la causa? A ver si nos da tiempo de comentar algo. Salem, pues son las brujas de Salem, la alusión de este simple nombre evoca la imagen de brujas, ¿no? Aquelarres, persecuciones, hogueras. Salem es sinónimo de persistencia, lucha contra el demonio, siembra de pánico, puritanismo, pócimas, locura errática e intolerancia. En Salem surge algo de la leyenda, la famosa confesión cruzada, que a partir de entonces se conoce justo como cacería de brujas. Fíjense que la mañana del 20 de enero de 1692, en el poblado de Danvers, que entonces era una parroquia del pueblo de Salem, Nueva Inglaterra, dos niñas, Betty y Abigail, hija y sobrina del ministro de la villa, el reverendo Samuel Parris, empezaron a sufrir ataques, desmayos, comportamientos extraños de tipo epiléptico e histérico. Se arrastraban por el suelo, arrojaban objetos, se contorsionaban, se convulsionaban al unísono y de forma impresionante y aparatosa, ¿eh? Al ser interrogadas al respecto, ambas afirmaron que se sentían afligidas por una presencia sobrenatural, inhumana e invisible. Bueno, los colonos, doctores, autoridades juzgaron que eso era obra del diablo. Pues sí. e instaron a las niñas a confesar quién o qué creían que fuera la causa de sus padecimientos. Y las niñas, al verse acorraladas, no tuvieron a nadie más que acusar que a su nana. Pobre nana. Tituba se llamaba, una esclava negra que venía de Barbados y que trabajaba en casa de Parris, y que al ser negra y extranjera, pues se convirtió en el blanco perfecto, ¿no? Ya que desde su llegada les había llenado la cabeza de cuentos y fantasías procedentes de sus creencias primitivas, ¿no? Del vudú, apariciones, hechizos, pues imagínense. Entonces las niñas también mencionaron a otras dos mujeres, Sarah Good, una pobre pordiosera sin casa, sin oficio ni beneficio, y Sarah Osborne, otra mujer que nunca iba a la iglesia y que había escandalizado al pueblo por sus amoríos con un mozo de labranza, un forastero. Febrero de 1692, las tres mujeres fueron examinadas por los magistrados del pueblo. ¿Qué les examinarían? Vete a saber. ¿Quiénes creían, estos hombres, en la existencia del mal, la tentación, creían estos en el demonio y de su interferencia en la vida diaria? Y ellos les preguntaron a las mujeres en forma directa si tenían contacto con el diablo, y acto seguido las exhortaron a confesar afirmativamente, ya que esta era la única forma para salvarse. Si ustedes dicen que sí, están endiabladas, pues se salvan. Si no lo hacen, serán condenadas a la horca. Pues las dos aras se negaron todo, ¿no? Lo negaron todo. Y la esclava Tituba, por miedo a ser asesinada, confesó ser bruja. Sí, soy bruja, y haber visto al diablo en forma de cerdo y perro, y haber visto el libro del demonio, y ya todo esto. Pobre. Pues la corte entera de jueces y parroquianos quedó sorprendida y fascinada con la narración. Sin saber que era una mentira, pues la obligaron, ¿no? Debido a la confesión de la esclava, las tres mujeres fueron encarceladas en Boston. En condiciones realmente precarias, los relatos de la posesión diabólica y de las tres brujas corrían de boca en boca en el poblado, por lo que pronto otras niñas mostraron los mismos síntomas y a su vez acusaron a otras mujeres, lo que dio por resultado una oleada interminable de juicios condenatorios. El problema creció a tal punto que se nombró una corte desde Boston para tratar todos estos casos de brujería, la cual basaba sus veredictos únicamente en las reacciones y las afirmaciones de las niñas afectadas y en marcas que se consideraban enigmas de la brujería: lunares, cicatrices, hasta el acné, hombre, fiebre. Pero la prueba definitiva era infalible, porque asumía que la misma acusada confesara, aunque fuera empujada a ello, para salvar su vida, o en todo caso su alma, y que al mismo tiempo señalara a otra persona que la hubiera influenciado. ¿La quieren leer completa? Búsquenla en la revista Algarabía, La Cacería de Brujas en Salem, María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, porque ya nosotros nos estamos despidiendo, deseando que la pasen ustedes muy bien. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, les agradecemos su atención a nombre de todo el personal de aquí de radio. Y los despedimos con Sade de Sweetest Taboo. Say that a love like that one.